sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila. Son las 6 de la tarde, domingo 16 de junio. Estamos en la Semana Cultural de la Magdalena, que comenzó el pasado viernes y terminará el próximo domingo día 23 con la hoguera en el Parque Brühl, si nos permiten hacerla, porque las cosas cada vez las ponen más complicadas. Estamos un poco resacosos y cansados, que ayer hubo un concierto en la Plaza San Agustín y las cervecitas y la barra pasan factura. Os recuerdo los actos que tenemos para hoy. En la calle Martín Carrillo, ahora mismo, está Pinchadiscos, El Niño Cabeza y Javi Metanola. También comienza ahora a las 6 de la tarde en la Vía Láctea una charla coloquio, La situación del Kurdistán y experiencias. Y a las 20 horas, concierto en la Plaza La Magdalena, Cierzo Andino. Y toda la semana que viene tenemos un montón de actos que pueden informarse en el programa de las fiestas de la Semana Cultural de la Magdalena. Aquí comenzamos el programa 247, Con la casa en la mochila. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca mi puerta, algo no trae que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. En primer lugar, tenemos una entrevista con Isabel, trabajadora social, y Celeste, psicóloga de la Asociación Aragonesa con Mujeres con Discapacidad, Amaniser. A continuación, Silencio Administrativo, La pobreza en el laberinto burocrático, libro de la periodista y escritora Sara Mesa, capítulo 3, titulado Y mientras tanto. Por último, nuestra compañera y amiga nicaragüense Giselle García, refugiada política, es entrevistada por Fuereño y José Luis. Comenzamos. Acompaña y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más. En el programa Con la casa en la mochila tenemos hoy a la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad, Amaniser. Es la primera asociación de estas características que se crea en Aragón. Inició su andadura a principios de 2012 con el objetivo de reivindicar los derechos de este colectivo, ofrecer formación e información y luchar por eliminar de las barreras específicas de la mujer con discapacidad. Es una asociación que forma parte de la Federación Coordinadora de Entidades para la Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Zaragoza. Nos acompañan para esta entrevista Isabel, trabajadora social. Buenas tardes. Hola, buenas. Y Celeste, psicóloga. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas que sufren las mujeres discapacitadas? Bueno, las mujeres con discapacidad tienen varios planos abiertos en los que se encuentran en una posición bastante vulnerable y discriminada. Para empezar, el acceso a la educación lo tienen mucho más complicado, por no hablar del acceso a los centros, o sea, el acceso como literal a los centros educativos. También tienen más difícil el acceso al empleo. Luego, dentro de conseguir un puesto de trabajo, suelen tener puestos con menores responsabilidad y también puestos con menores salarios. Al tener una autoestima más baja, son más vulnerables, es más fácil que tengan dependencia tanto de sus familiares como de su pareja. También por el tema del trabajo es más difícil que tengan una independencia económica, y como estos problemas nos podemos encontrar muchos más. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí en Aragón funcionando? ¿Y quién os apoya? ¿Qué instituciones os apoyan? ¿O cómo os financiáis más o menos estos proyectos? Pues llevamos desde el 2012 activas, pero bueno, ha sido en los últimos 2 años cuando hemos empezado a realizar más actividades y a tener más recursos, gracias a las subvenciones que vamos presentando y que nos van dando algo de financiación para poder realizarlas. Nos gustaría destacar el apoyo que nos da el IAM, el Instituto Aragonés de la Mujer, porque nos da mucha visibilidad, nos invita también mucho a las charlas que realiza y a las que va bastante gente para que se vea la realidad de las mujeres con discapacidad. ¿Qué ofrecéis a las mujeres que van a vuestra asociación? ¿Para qué proyectos o qué actividades ofrecéis a las mujeres que se acercan a vuestra asociación? Pues tenemos apoyo psicológico, que está aquí la compañera, tenemos apoyo social, tenemos un programa de empoderamiento para el empleo, hacemos talleres que también los lleva la compañera, charlas. Sí, en el plano psicológico llevamos apoyo individual, tanto individual como grupal, y hacemos sensibilización, tanto para las personas con discapacidad, como para los trabajadores, como para la población en general. ¿A cuántas personas estáis atendiendo en este momento en estas actividades? ¿Habéis hecho algún recuento de cuántas personas habéis atendido en ese tiempo? No te sé decir ahora mismo el recuento total, pero sí que sé que ahora mismo estaremos atendiendo alrededor de 20 casos individuales. Aparte, en los grupos pues existen grupos pues de 10 personas, existen otros grupos de otros 10 en otros sitios, y así estamos atendiendo a una gran cantidad de gente. En el mundo de la discapacidad es bastante amplio, ¿no? ¿Qué tipo de discapacidad es la que más perjudica a las mujeres para integrarse socialmente? ¿Está la discapacidad mental, la discapacidad física, la discapacidad orgánica? ¿Qué tipo de discapacidad es la que, o es más o menos todas igual? A ver, yo no me aventuraría a decir cuál puede ser más difícil, porque no somos un grupo homogéneo y cada mujer con discapacidad tiene sus características. Y como ya decimos, hay muchas cosas que interfieren en cada una. Entonces yo no me atrevo a decir cuál es la que tendría más problemas, porque además, como hay distintos planos en los que estamos discriminadas, pues igual en unos están más afectadas las de un tipo de discapacidad y en otros otras. Yo a nivel psicológico quería decir que influyen muchos factores, ¿no? No es lo mismo nacer con una discapacidad que te sobrevenga una discapacidad. Entonces, cómo se afronte esto tiene mucho que ver en cómo esta persona va a evolucionar y cómo va a ser su calidad de vida. Y además yo creo que merece una mención especial las personas que no tienen discapacidad visible, ¿no? Quiere decir que tiene una discapacidad de tipo sensorial, ¿no? Algo que tienen que decir, que tienen dificultad en algo. Porque esto sí que hemos notado que les cuesta mucho más, ¿no? No es lo mismo cuando tú ves a una persona en silla de ruedas, de alguna manera esta persona ya muestra en qué tiene dificultad. Y cuando existe una discapacidad que llamamos invisible, tienen que decirlo. Entonces sí que hemos notado que este tipo de discapacidades suelen costar un poquito más. Pero depende de la persona y del entorno y de muchísimos factores. ¿Os coordináis con otras entidades de discapacitados, por ejemplo, Disminuidos Físicos de Aragón, la ONCE, o la Asociación de Sordos de Zaragoza, o asociaciones que se dedican a temas de enfermedades más específicas, como la enfermedad mental? Aquí pues, hemos entrevistado a personas también con el tema, por ejemplo, de epilepsia, no sé. ¿Os coordináis con otras entidades para, digamos, integrarlas o facilitar la, la interacción de colectivo de mujeres en estas instituciones? Nosotras estamos totalmente conectadas con Disminuidos Físicos de Aragón, con DEFA. La verdad que muchas de las fundadoras de Amanixer trabajan en DEFA y estamos trabajando mucho con ellas. Bueno, además creemos que en el mundo de la discapacidad es súper importante estar en contactos unos con otros, porque además hay personas que comparten distintas dolencias pero que tienen cosas en común y que pueden estar en la misma persona. Entonces intentamos trabajar un poco con ellas. Sí que es verdad que en Zaragoza hay un montón de asociaciones que trabajan con discapacidad. Entonces, bueno, pues hay que ir poco a poco porque además somos una asociación pequeñita. Pero intentamos contactar con todas las que podemos para ver también cuál es la realidad de las mujeres que tienen cada una de las discapacidades que hay. Es verdad que nuestras usuarias son muy heterogéneas, ¿no? Cada una viene desde una asociación, entonces cuando hacemos una actividad creemos que es muy importante el hacer algo que llegue a todo tipo de personas independientemente de cuál sea su dificultad, ¿no? Que este es un reto complicado, pero que nos parece muy importante y que va un poco al hilo esto de estar conectados entre todos para saber hacerlo. ¿Y con los servicios sociales qué tal es la relación? Hay con trabajadoras que estamos en contacto que es muy buena, nos ayudan, nos derivan a gente, por ejemplo, trabajadoras sociales de los centros de salud, que sí que estamos en contacto y bueno, y se preocupan. También por parte de las usuarias, pues nos vienen muchas quejas de parte de los servicios sociales, de los hospitales y de todo, sobre todo por el tema de esperas, de la impersonalización, de que no les den la información suficiente. Entonces muchas veces vienen bastante quemados ya de haber estado mucho tiempo yendo de un médico a otro, de una asociación a otra, vienen como un poco quemados de lo público en general, tanto de los servicios sociales como del sistema sanitario. ¿Y tú, que eres trabajadora social, cuál ha sido tu experiencia con los servicios sociales, por ejemplo, municipales o de la DGA, cuando has tenido que presentar, pues por haber hecho algún tema de mediación, ¿no? con servicios sociales? O en el tema de social, no se contempla este servicio. Me gustaría también que me explicáis un poco más vuestras funciones, porque habéis dicho programa social, programa de apoyo social y apoyo ecológico, psicológico, que explicáis un poco más vuestros programas específicos para poder también informar a la gente que pueda escucharnos sobre en qué consisten estos programas. Vale. A ver, pues te explico un poco los programas. El apoyo social es como un poco la primera entrada de las mujeres a la asociación, donde les explicamos un poco lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo, todos los programas que tenemos y donde, bueno, empezamos a conocernos un poco para poder captar las necesidades que tienen. Como decimos, muchas veces vienen muy quemadas, entonces intentamos tener el ambiente más relajado posible para que se sientan tranquilas y puedan expresarnos realmente cómo se sienten. Bueno, luego el apoyo terapéutico, si lo quiere explicar Celeste, lo hará mejor que yo. Vale, a nosotros nos derivan, ¿no?, usuarias en las que creen que podría serles útil este apoyo. Entonces nosotros tenemos un servicio individual y un servicio grupal, ¿no? El tema individual, pues ellos tienen la reducción de lo que sería el coste, entonces ellos pagan menos dinero por lo que sería una sesión, entonces ofrecemos 10 sesiones inicialmente. Si el caso se complica o, bueno, depende de las características del caso, se puede ampliar a 15 sesiones y una vez que se abarquen estas 15, después podrían seguir viniendo con un coste reducido. Entonces, este sería el plano más individual. Y en el plano grupal, es que como nosotros vamos viendo a los usuarios, porque lo que decimos, estamos muy en contacto, pues vamos detectando necesidades. Entonces proponemos. Entonces proponemos y nos dicen que para adelante, pues lo que van saliendo, ¿no? Y aparte de esto, pues toda la parte de sensibilización. Sí, y bueno, el programa de empoderamiento para el empleo, que lo vemos vital, porque sí que es un problema muy gordo en el plano de la discapacidad, el acceso al empleo y luego tener un empleo en el que puedas llegar a una buena posición, a tener una buena remuneración. Entonces lo que hacemos a través de este proyecto es hacer intervenciones individuales con las usuarias, donde se ve en qué momento laboral están, si han trabajado antes, qué estudios tienen, y luego se les van facilitando herramientas a través de grupos y de manera individual también, para la búsqueda de empleo, para la activación de empleo, para empoderarse y tener fuerza para llevar todo ese proceso, para aceptar los síes, los noes, y luego se les deriva a como una agencia de colocación para que den el último paso de que sea más fácil el acceso al trabajo. Y bueno, y por último hacemos talleres, que también los lleva la compañera, si quieres comentar un poco así. Pues. Bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Vamos detectando necesidades, ¿no? Por ejemplo, este año detectamos que las mujeres con discapacidad tenían mucho problema a la hora de expresar sus emociones, ¿no? De expresar y identificar. Entonces nosotros propusimos, ¿no? Vamos a crear un taller en el que se pueda decir cualquier cosa, ¿no? Se pueda expresar lo que uno se sienta y vamos a validarlo, a decir, vale, tienes derecho a sentirte triste, ¿no? Porque nosotros creemos que por tema de familia, por tema lo que decimos de la doble discriminación, es como que no tienen, no han tenido voz, no han aprendido a tener voz. Entonces, es un poco lo que decía ya, ¿no? Hay que devolverle los derechos y tienen que, al fin y al cabo, tienen que empoderarse, ganar esta autonomía. Bueno, a lo largo de la historia ha sido más significativo la actitud de los espartanos, después de los germanos, prácticamente descartando a los que ellos consideraban débiles o distintos. Estudiando y programándome un poquito para esta entrevista, pues llegamos a la conclusión de que no hay una sola persona completamente perfecta. Eso sería ya jugar a los dioses y definitivamente no lo hay. Sin embargo, hay personas que se lo creen, ¿eh? Y sufren algunos porque no tienen esa perfección. Pero aquí estamos con dos señoritas que realmente están luchando para compartir, para ayudar, para hacer sentir y sobre todo para buscar respuestas a los problemas que ya hemos estado escuchando a lo largo de esta entrevista. Y la pregunta sería, ¿el Estado qué falta para hacer en relación con su experiencia para mejorar lo que ustedes hacen? ¿Qué falta el Estado? Hoy más que nunca el Estado está presente y el Estado no necesariamente es nacional, es la ciudad, es la comunidad, es la provincia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué hay que pedirle a las autoridades para que esto se mejore? Porque erradicarlo no va a ser posible, por lo menos de momento. Ya nos estamos metiendo en la genética, nos estamos metiendo a ver qué pasa ahí, pero estamos en la realidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué les piden a ustedes esas autoridades con presupuesto para que ustedes tengan una mejor labor? Yo veo dos puntos muy importantes. El primero, la visibilidad. Las mujeres con discapacidad han estado invisibilizadas, sobreprotegidas en el plano doméstico durante mucho tiempo. Necesitamos que se nos vea y que se nos escuche. Y que además de eso, ni se nos victimice, ni se nos cuente como heroínas para motivar a los demás. Eso por una parte. Y por otra parte, el acceso. El acceso de forma literal, que podamos entrar a todos los sitios, las personas que sean usuarias de ruedas, las personas ciegas, etcétera, y el acceso a la educación, al plano laboral, o sea, el acceso en todas sus formas, de forma literal y de forma abstracta. Sí, yo coincido con mi compañera, ¿no? La visibilización es súper importante, la diversidad es natural realmente, entonces el intentar creer que eso es inferior o que eso es débil no tiene ningún tipo de sentido. O sea, todos somos diferentes en el pelo, en la altura, en todo. Entonces, entender la diversidad como una cosa más de la vida, ¿no? Entonces esto en todos los ámbitos de la vida debería impartirse, ¿no? La educación es súper importante. Entonces, la visibilización es súper importante. Lo que decimos, las mujeres con discapacidad, yo creo que no han tenido voz. O sea, se les ha negado su sexualidad, se les ha sobreprotegido. Entonces, estas personas necesitan que se les dé ese acceso a todas estas áreas que ha comentado mi compañera para que se puedan ver, se puedan conocer y podamos tenerlas en cuenta, ¿no? El día de hoy se está conmemorando un grupo que ha sido marginado y sigue marginado hasta el día de hoy, el albinismo. Ustedes sabrán que algunas partes de otro continente, sobre todo el llamado continente africano, pues eran prácticamente también hechos a un lado de manera dramática. Una cosa tan natural que no es culpa de nadie, ¿no? Ustedes están trabajando duro y fuerte. Sin embargo, regresando a esos otros continentes, ustedes ya tienen una metodología. Pero no todo es método. Si no hay recursos humanos, si no hay recursos los económicos, ¿ustedes tendrían necesidad de hacer un llamado al público para que los apoyen gente voluntaria o con algunos recursos económicos? ¿O ustedes son autosuficientes? A ver, nosotras funcionamos básicamente por subvenciones. Tenemos socias, pero las socias no pagan ninguna cuota. Entonces lo único que pedimos es el apoyo, lo mismo, la visibilización, compartir lo que hacemos y sobre todo que cada persona se vea ella misma y aprenda, ¿no? Se deconstruya y empiece a ver a las mujeres con discapacidad como seres que tienen voz, seres que tienen sexualidad y seres que son totalmente autónomas. Pues este programa, ya lo habrá dicho aquí nuestro técnico y nuestro trabajador social voluntario que acude con nosotros, está abierto para todas aquellas decisiones, las informes que quieran hacer, pero todavía no escucho una página o un medio para que se acerquen con ustedes si alguien está interesado en dar un apoyo económico, que creo que no les haría mal. Bueno. ¿Hay manera de relacionarse con ustedes? Sí. ¿O el Banco de España ya está detrás de ustedes? Somos muy simpáticas, además. Os podéis poner en contacto con nosotras. A ver, nuestra página de Facebook y de Twitter, que por ahí os podéis poner en contacto, es el nombre de la asociación, que es Amanixer. Amanixer, con X. Sí, con X. Y luego tenemos un correo, que es info@amanixer.es. donde también se pueden comunicar con nosotras, tanto personas que quieran ayudar como si hay alguna mujer con discapacidad que esté escuchando esto y que quiera tener información. Y también vendemos bolsas, un donativo de 5 euros que ayuda también. Y te llevas una bolsa bien bonita. Bueno, por lo que respecta a mí, por último, hace el momento hablamos de la metodología. Ustedes tienen la oportunidad de ser, para mí, el continente más avanzado en materia social. Lo vemos en la cuestión médica, lo vemos en los servicios sociales, lo vemos en muchas cosas. El continente referente. Sin embargo, hay otros países, inclusive hay unas regiones de Europa que todavía no se incorporan, la parte oriental no se incorporan como está lo que llaman lo occidental. Va rápido, pero todavía no hay. A la hora de esa metodología, ¿ustedes no están en contacto con otras organizaciones similares de lo que se llama los países del tercer mundo para intercambiar información o no les da tiempo? Poquito a poco. A ver, somos una asociación pequeñita. Entonces, bueno, estamos metidas en COCENFE, que es la Confederación Estatal de Entidades con Discapacidad Física y Orgánica, que ellos sí que trabajan un poco más pues eso, a nivel estatal, seguramente estén más en contacto con asociaciones de otros países, pero nosotras desde nuestro punto ahora mismo no podemos tener ese contacto. Claro que nos encantaría, sí, porque todo el compartir es bueno. Pero ahora mismo, bueno, pues estamos centradas aquí en Aragón y vamos trabajando sobre ello como buenamente podemos. Bueno, yo por concluimos agradeciéndoles que hayan estado aquí con nosotros y reiterándoles que están las puertas abiertas con la casa en la mochila. El auditorio nos están escuchando. Nuestro programa que se emite los domingos de 6 a 7 y repetimos los martes a la 1 de la tarde, el 101.8 del FM. Una de las 150 radios autogestionada, libres, no comerciales que hay en este país. Sin embargo, a veces la mujer, vemos la historia a través de los siglos, ha sido un poquito discriminada. Y si tiene todavía algo adicional más. Pero hay gente preocupada por ello y creo que esto vamos buscando el equilibrio de género. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Celeste e Isabel. Celeste, que la luna te ilumine. Gracias. Si se puede, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Todas las luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Duele demasiado, duele demasiado. En la infancia detenida en ese mar de pies descalzos, mientras todos se lavan las manos. Y me duele demasiado, duele demasiado. Mira al otro lado, mira al otro lado. No te gusta darte cuenta cuántos nadan en el fango. esos ojos te están vigilando. Es más fácil olvidarlos, fácil olvidarlos. Por la culpa de otros pagan muy caro. Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático. Libro de Sara Mesa, periodista y escritora. La historia real de una mujer sin hogar, discapacitada y enferma, que trata de solicitar la renta mínima a la que tiene derecho según los optimistas mensajes de la administración y los medios. Vamos con el tercer capítulo, titulado Y mientras tanto, Beatriz conoció a Carmen en diciembre, los días previos a la Navidad. Las calles estaban abarrotadas de personas que hacían sus compras. En teoría, era un buen momento para sacudir las conciencias y despertar el impulso de la caridad. Sin embargo, ni entonces, ni mucho menos después, lo que consigue Carmen mendigando es suficiente, puesto que sus necesidades son totales. Techo, comida, ropa, productos básicos. Además, sigue haciendo frío, demasiado frío para estar durmiendo en un garaje y pasarse horas y horas sentada en el suelo. No es lo habitual en Sevilla, pero ese año las temperaturas bajo cero están siendo frecuentes durante la noche. Beatriz lee en el periódico que dos personas sin hogar fueron rescatadas de contenedores cuando los operarios de la limpieza estaban a punto de descargarlas en el camión. Tenían tanto frío que prefirieron dormir entre la basura antes que a la intemperie. Ahora que Beatriz ha entendido que la obtención de ayudas oficiales no va a ser rápida, recurre a personas de su entorno. Entre todos, propone, podrían echar una mano a Carmen hasta que consiga los recursos a los que obviamente tiene derecho. Pregunta también en Cáritas, en algunas ONG, las respuestas son variadas, casi nunca esperanzadoras, y a menudo depende más de las personas concretas que de las entidades. En algunos casos exigen papeles, ciertas garantías, empadronamiento, inscripción como demandante de empleo, justificantes de la seguridad social que acrediten que no se reciben prestaciones públicas. En otros, la ayuda es demasiado básica y, por desgracia, inútil. Paquetes de garbanzos, lentejas o pasta. ¿Dónde los va a cocer? Galletas, zumos. Carmen se alimenta de galletas y zumos, y a veces ni siquiera de eso. Pero también necesita otras cosas: jabón, compresas, dinero para el transporte, medicinas. Beatriz comprende que no se pueden considerar bajo el mismo prisma a todos aquellos que practican de un modo u otro la caridad. Los hay amables, considerados, generosos y respetuosos con las personas a las que tratan de ayudar. Pero también hay otros que se dejan llevar por el paternalismo y los clichés. En una ONG asistencial, una mujer le dice que si Carmen está en la calle es porque quiere. Opiniones como estas o similares, las personas sin hogar no se dejan ayudar. Hay que ser cautos porque pueden engañarte. Son incapaces de cumplir las normas, se aprovechan de las subvenciones, etc. No son tan infrecuentes en personas supuestamente caritativas. Afortunadamente, dos organizaciones locales se implican de inmediato. Les basta entrevistarse con Carmen, sentarse a escucharla, para entender la urgencia de su caso. Ante la evidencia, brindan su ayuda sin reservas, aunque sus recursos, por desgracia, son limitados y provisionales. Lo primordial es evitar que Carmen duerma en la calle. La carencia de un hogar, por precario que sea, supone una condena para las personas más pobres, la negociación de un futuro mejor, sin un espacio donde descansar o donde poder guardar las pertenencias. La desprotección es total. Por no hablar del problema de no figurar en el padrón, ese tremendo obstáculo. El albergue municipal está descartado por varias razones. Carmen ya estuvo 4 o 5 meses y no quiere volver. Le pasaron cosas malas allí, cosas que no especifica en ese momento, más adelante lo hará, y en la que Beatriz no se siente con derecho a indagar. Además, según ella, hay rotación de internos. Los sin techo no pueden quedarse eternamente. No hay plazas para todos y pasados unos meses los echan. Sus circunstancias siguen siendo las mismas que cuando llegaron, con la única diferencia de que ahora tendrán que pasar mucho tiempo para que puedan entrar de nuevo. Beatriz no sabe cómo funciona el albergue, nunca lo ha visto por dentro, pero piensa que si Carmen prefiere estar como está y está muy mal, ha de tener sus razones. No es la única que lo piensa. La Fundación RAIS, que se ocupa de los derechos de las personas sin hogar, también duda de la eficacia de los albergues municipales que solo ofrecen cobijo transitorio. Estigmatizan a sus usuarios y prolongan el círculo de la pobreza. Los albergues, de propiedad municipal pero habitualmente bajo gestión privada, presentan muchas otras carencias, también de tipo material. Algunos interpretan que, si se mejoran las condiciones, puede producirse un efecto llamada. Si la sopa es mala, piensan, no habrá tanta demanda. eso es lo que le cuentan en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, donde también son muy críticos con los albergues. El acceso es complejo, se forman largas colas pero atienden solo a unas pocas personas por día, lo cual se contradice con esa creencia común e infundada de que los sin techo no van porque no quieren. Descartado, por tanto, el albergue, y dada la emergencia de Carmen, deciden pagarle el alquiler de la habitación que ya ocupó en otro tiempo. La habitación cuesta 80 euros al mes y está en un piso viejo y descuidado, con luz pinchada, la ventana no cierra bien, hay cables que cruzan por todos lados, enchufes rotos, paredes con humedades, goteras, dos somieres de hierro con colchones baratos y una mesa de aglomerado con cajones. Es todo el mobiliario del que dispone. Además, derecho a usar la cocina. Allí solo viven hombres que van y vienen según les va la cosa. Hombres pobres. Beatriz le menciona al casero el asunto del padrón, pero él se muestra desconfiado. Teme que el empadronamiento de Carmen en su piso lo perjudique de algún modo, que si deja de pagar no pueda echarla. Beatriz le explica que esto no es así, pero no hay forma de convencerlo. Sin su consentimiento y en ausencia de contrato, facturas o documentos que acrediten que Carmen vive allí, va a seguir teniéndolo difícil. A Beatriz le parece un lugar horrible. Busca por internet habitaciones mejores. Podrían intentar pagar más con tal de sacar a Carmen de allí. Pero no es solo una cuestión de dinero. Solo en lugares tan marginales y precarios como ese es donde se permite la entrada a personas como Carmen, que no tienen dinero ni trabajo, que mendigan, están sucias y no pueden ofrecer garantías de ningún tipo. En todos los sitios a los que llama, una vez explicando las circunstancias, le dan largas. Nadie va a alquilar una habitación digna a Carmen, porque en su estado se considera que ni siquiera merece ya la dignidad. Así acabamos el capítulo 3 de este libro. Continuaremos la próxima semana con el siguiente. Buenas tardes, muchas gracias. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Estamos escuchando Yo quisiera tener un millón de amigos. Ahora hay gente que tiene mucho más en Twitter y ni siquiera se conocen. ¿Realmente serán amigos? Este cantante brasileño, carioca, extraordinario de los 60, 70, 80, con tantas canciones que tuvo, unido a otro, al pequeño gigante de la canción, Nelson Ned, también de ese bello país que habla el portugués y que es prácticamente es un poco más de la mitad de Sudamérica, ¿eh? No es poco. Estamos hablando de un país con mucha potencia, construye inclusive aviones de combate, etcétera. Pero hoy tenemos a otra combatiente, una mujer nacida en la tierra de Rubén Darío, en la tierra de Sandino. Hoy se habla mucho del Frente Sandinista, para bien, para mal, por los últimos tiempos, pero poco se habla de la vida de ese personaje singular sandino que estuvo, para variar, un tiempo allá por los fines de los 20, principios de los 30, exiliado en México, protegido por el nuevo gobierno que había ganado la revolución, en general los sonorenses, Salvador Obregón, Plutarco Elías Calles, etc. Pero aquí tenemos a Giselle García. Ella es una universitaria, contable, con estudios hechos en la Complutense sobre manejo de las ONG. ¿Cómo estás, Giselle? Hola Jesús, muchas gracias por la invitación. Bueno, contenta de compartir ahora con ustedes, como decía la canción, con los amigos, ¿no? Y sí, contenta de estar por Zaragoza. Hoy que todavía están terminándose lo que son el pactograma, tenemos presente al famoso turolense José Luis, escritor, pensador, que nos acompaña también en esta charla, no entrevista, porque nosotros no somos profesionales, es una radio libre, no comercial, con nuestras modestias, con nuestras escaseces, pero con el deseo de tener esta gente que llega. ¿Cómo llegaste, Giselle, a este país? ¿Y por qué? Vale, yo esta última vez, ¿verdad? Porque es mi cuarta vez, llegué el 20 de julio y bueno, por la situación política que se generó en el país en abril del 2018, las revueltas de abril conocidas, ¿no? Realmente fue por la situación política, porque muchos estuvimos acompañando a los estudiantes en las manifestaciones y luego recibimos algunos mensajes. Entonces, por miedo tuvimos que salir. Hay un montón de exiliados de nicaragüenses en Costa Rica, México, Estados Unidos, y España es otro de los destinos. Hola Giselle, buenas tardes. Yo quedé conmocionado el otro día viendo el documental sobre Nicaragua, toda la historia de Nicaragua, como podíamos ver la de Bolivia, México, cualquier país latinoamericano o hispanoamericano, podríamos ver una sucesión de dificultades tremendas que han ido pasando estos países de una dictadura a otra, de una situación de dominio español a otra situación de dominios diversos, y lástima que las revoluciones tampoco han dado grandes resultados. Y eso lo estáis viviendo en vuestras carnes personas concretas como tú, una joven estudiante, una joven diplomada y bien preparada que has tenido que venir a España, definitivamente aquí para acogerte como refugiada. ¿Cuál es tu situación en este momento? Vale, sí, realmente como tú dices, además de universitaria, realmente yo tengo 15 años de trabajo, 10 en ONG y 3 años estuve trabajando en el ayuntamiento, 2 con un programa de inversiones públicas. Entonces, obviamente no es fácil moverte de tu país a un sitio donde tienes una incertidumbre, que es lo primero. O sea, la primera cosa era salvar tu vida o evitarte el miedo de ir a una cárcel o cualquier situación que estaba pasando. Muchas mujeres también en las cárceles estuvieron denunciando violaciones. Entonces, en aquel momento, el punto era salir. Y llegar aquí, hasta Zaragoza, o sea, me ha costado en un año, he hecho 7 cambios de domicilio por las diferentes situaciones, es un poco cansado. Entonces, llegar aquí, obviamente, yo he pedido la acogida porque la necesitaba. Entonces, en aquel entonces, cuando he llegado a Zaragoza, porque en Valencia no pude hacerla por el tema de, ¿cómo se llama?, empadronamiento, vine aquí, solicité la acogida y en 2 meses me decían, por la situación que iba a estar, porque había mucha saturación, ¿no?, mucha gente pidiendo asilo, solicitud de asilo, igual a tardar un par de meses. Pero bueno, prácticamente yo ya llevo casi 10 meses en Zaragoza, ya cumplo casi el año en España, y hasta el día jueves he recibido una llamada de la organización que lleva mi caso para decirme que tenía que moverme. Entonces, yo la verdad es que últimamente estos 2 días los he vivido con otra incertidumbre, porque ya sería una octava vez moverme a otro sitio, empezar de nuevo, o sea, en situaciones complejas, porque moverte de un sitio a otro es complicado, ¿no? Todo requiere, o sea, cuando uno dice moverse, depende cómo te muevas, ¿no? Entonces, cuando vas con situaciones difíciles, yo en el caso vine aquí y tenía problemas, tuve una crisis por el tema de la artritis, porque tenía un diagnóstico de una enfermedad crónica. Entonces tuve que resolver, en aquel momento no se me dio respuesta por mis medios y con el apoyo de red de nicaragüenses pude moverme a otras organizaciones a buscar apoyo. Entonces, después de que yo tengo una base establecida aquí en Zaragoza, una red social, una red de amigos, ¿no?, ahora tener que hacer un cambio me parece un retroceso, y yo creo que ahora, hablando en el tema del Día de los Refugiados, pues es importante la gestión que hacen las ONG en el ámbito de decir que hay cosas que están un poco las políticas fuera del enfoque de la realidad. Entonces yo creo que el trabajo que hacemos las ONG, pues me incluyo, aunque no estoy trabajando, pero he estudiado, y yo creo que es eso, que no hay que perder la base humanitaria de las personas, o sea, el enfoque humano, ¿no? Bueno, Se dice que el mejor poeta que ha tenido el lenguaje en español es el nicaragüense Rubén Darío. Y lo ligo esto con el exilio. Rubén Darío, sus mejores momentos, sus mejores obras las realizó en Madrid, casado con una española que le ligó su acervo, su vida que tuvo al fallecer él. Y lo ligo con el exilio porque, por ejemplo, para nosotros el mejor poeta mexicano que hemos tenido es Amado Nervo, a diferencia de Rubén Darío, como nos lo explicaba el licenciado en Geografía y Historia, José Peña, no era el nombre completo o correcto o original de este nayarita mexicano. Cuando la Revolución Mexicana se inicia, trabajaba en lo que es el mundo diplomático en Madrid, y llega un gobierno, llega otro, total, el mundo diplomático mexicano en el mundo queda volando en el aire, pero no hay quien les pague. Entonces Rubén Darío se caracterizaba por hacer conectas, hacer colectas, reunir fondos con distintos medios culturales, porque también otros países pasaban con problemas y no nomás París recibía, también España, también hay que tener esa historia de estar atendiendo y recibiendo gente. Tú eres una experta porque estudiaste las ONG. Yo quisiera preguntarte, por todos lados veo ONGs, hay ONG hasta de las ONGs, ¿y por qué seguimos tan jodidos? Tú me preguntas en la realidad de Nicaragua o en general. En general, vale. Tú como estudiosa de las ONG. Vale, yo creo que el tema de las ONG sirven para regular un poco el tema de la gestión de los estados. Obviamente la ONG es un elemento que está ahí para influenciar, ¿no? Pero luego hay otro tipo de factores que inciden en la población, y yo creo que a pesar de que las ONG puedan promover la participación y todo lo que tiene que ver con temas sociales, la gente está igual perdiendo el tema humano. O sea, estamos perdiendo las educaciones formales, vienen, o sea, enfocadas al tema de la competición, el individualismo, y nos estamos olvidando de una sociedad que ha vivido toda la vida en coerción, en compartir las situaciones. Entonces ahora todas las luchas o todas las situaciones que tenemos a nivel problemáticas del arriendo, de la energía, todo este problema, pues la gente no hace su trabajo. Las ONG intentan promover la participación, pero todo el mundo yo creo que está un poco, o sea, tenemos una pobreza mental, de mi punto de vista, ¿no? Que es estar mucho tiempo ocupados de nuestro trabajo, de nuestro bien personal, pero luego el común, ¿no? El bien común se ha perdido de vista. Y yo creo que eso ha influido la educación formal y todos los medios de comunicación alternativos que han salido, todo esto del Facebook, lo que tú decías del Twitter, pues tenemos muchos contactos por el Internet, pero ni nos conocemos. O sea, hemos perdido de vista nuestras realidades y nuestro compartir. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Estás tocando muchos temas, tanto tú como Jesús. Yo me gustaría ver la luz y la sombra de ambas cosas. O sea, yo pienso que, en fin, en todas las épocas ha habido mucha gente pobre pidiendo por las calles, ha habido mucha gente descuidada, enfermos, enfermos psiquiátricos. Fueron precisamente más algunos religiosos, algunos santos, los que se dedicaban a estas cosas, organizaban hospitales. Antes todo era un poco de beneficencia. Luego han sido ya las instituciones civiles, los gobiernos los que lo han tomado. Y de todas maneras sigue habiendo asociaciones y organizaciones religiosas y sigue habiendo muchas ONGs religiosas, laicas, de todo tipo. Entonces hay que ver que todo esto es positivo. Todo no puede hacer solamente el gobierno, lo puede hacer solamente el presidente de gobierno o el alcalde de cada ciudad. Entonces los mismos políticos confían en que las ONGs, por una parte con subvenciones del gobierno y por otra parte con ayudas voluntarias de personas que damos y dan y dan, pensando que no todas tampoco son tan útiles y tan legales. Pero el caso es que hay que ver lo positivo que están haciendo. Tú misma, como estudiosa de las ONGs, sabes lo positivo que tiene, la buena voluntad que se hace. Luego, en la práctica, la sombra puede ser eso que no se tiene en cuenta a la persona directa. O también dependerá, por ejemplo, habrá trabajadores sociales, habrá asistentes sociales, habrá o funcionarios incluso detrás de una ventanilla o en una mesa que te atiendan con una gran amabilidad, que se preocupen. De hecho, aquí yo estoy viendo y he conocido a personas que han estado en la calle y que gracias a otras personas y a otras ONGs les han ayudado. O en tu caso personal, pues también te han ayudado. Y gracias a Dios tienes aquí suerte de tener amigos, de tener toda una asociación de nicaragüenses. Y yo espero que también, mi deseo es que ahora que estás ante la situación de si te trasladan o no a Valencia, espero que encuentres personas que te sepan comprender y que no se quede solamente como una máquina que va cortando y aquí tienes que estar y aquí no. En fin, es un poco el aspecto humano que todas las ONGs, los mismos gobernantes y también los ciudadanos de a pie debemos de tener y confiar que con una actitud positiva tú logres, en esta misma semana que estamos precisamente celebrando el Día del Refugiado, el jueves 20, yo querría desearte de verdad que se te va a abrir caminos en Valencia quizás, pero mucho mejor si puedes quedarte aquí y seguir entre nosotros. Bueno, a mitad de junio se está conmemorando la primera lucha para defender los sitios de Zaragoza. Normalmente las batallas, los conflictos se presentan de alguna manera. Provocan también exilio. Provocan exilio a veces de ambos bandos, familias desamparadas, huérfanos, etc. Pero yo quisiera preguntarte a ti, porque estás en un país de acogida que normalmente está siendo un poco rebasado por la llegada de venezolanos, de nicaragüenses y los anteriores de África y de cercano oriente como Siria, que afortunadamente Siria ya se está recomponiendo las guerras crueles. Tú eres una persona aplicante del asilo político, pero no te está funcionando en la práctica, en tus hechos, en tu persona, con la debida contingencia que debería de tener. ¿En qué está fallando ese proceso? Jesús, lo que pasa es que el tema del asilo es bien complejo. Bueno, cuando yo decidí aplicar, en realidad yo vine aquí y no tenía claro qué iba a hacer. O sea, una amiga me dijo, bueno, pues vamos a SEAR, que era en Valencia. Una abogada analizó mi caso y me ha dicho, sí, es sujeto de que se pueda tomar en cuenta. Yo he decidido aplicar, pero obviamente, o sea, entiendo que ya a nivel general España cuesta un poco que te den una respuesta. Y ahora lo que tú decías, estamos rebasados porque están viniendo venezolanos, colombianos, centroamericanos, no solo nicaragüenses, sino que también hay gente del Salvador aplicando. Entonces eso hace que todas las solicitudes sean más tardadas en contestar. También entiendo que otra de las limitantes es la condición que el gobierno, no sé si creo no, en este caso que es el gobierno el que decide, ¿sabes? Como los venezolanos han tenido un conflicto, mientras no se reconozca que hay un conflicto político, es difícil que te aprueben el asilo. Y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con la condición de los venezolanos? Que ya su situación ha rebalsado las situaciones económicas, que han estado en las calles muriéndose de hambre. Entonces, han reconocido una situación de crisis humanitaria. Entonces, por eso han logrado entrar a un programa, entiendo yo, que hay una apertura. En el caso de Nicaragua, no se ha logrado ni siquiera reconocer que hay una crisis. El único país que lo ha hecho es Costa Rica, que ha dado abierto las puertas para los a jóvenes nicaragüenses que están allá, pero que igual a muchísima gente que ha salido y está viviendo en condiciones súper malas. Es decir, hay la condición de libertad y de estatus que te acojo, pero luego hay condiciones de falta de recursos económicos para vivir. Entonces, aquí en España, pues justamente lo difícil es que se sobrepasa, o sea, y eso por un lado que es asilo, y por otro lado el tema de acogida, y que ahí sí que tendría, yo creo que vale la pena mencionar a estas ONG que han estado trabajando, apoyando, dando un un apoyo a toda la gente. En el caso de Cáritas, ha sido una ONG que ha estado apoyando muchísimo. Entiendo Osanán también. Yo no he sido beneficiaria de Osanán, la Cruz Roja. Luego se han abierto mesas, la mesa de la hospitalidad el otro día, que organizó una actividad en Joaquín Roncal para dar a conocer la realidad de muchos refugiados. Ahí estuve yo también invitada y otra chica venezolana. Entonces, por otro lado, o sea, tendríamos que reconocer toda la gente que por fuera del margen estatal está haciendo muchas cosas buenas, ¿eh? Y eso es importante, la solidaridad de la gente. Pero sin embargo, o sea, vuelvo a recalcar que hay un sistema de acogida que está desfasado. Y creo que es ahí donde las organizaciones que pueden hacer su trabajo deberían de incidir, porque me parece que eso es parte. Una realidad cambia y entonces tú vas estudiando la realidad. Pues si la realidad es diferente, tienes que proponer cosas distintas, ¿no? Porque luego también para mí es un desaprovecho de recursos. O sea, si tú mandas a otra persona cuando podrías reconocerle solo una ayuda económica, estás... O sea, la plaza que tendrías libre se la podrías conceder a otra persona. Entonces, no sé, yo creo que ahí podría haber cosas que probablemente podrían ser tomadas en cuenta para mejorar la gestión de la situación. No sé, mi humilde opinión. Muchísimas gracias, Giselle. Lo interesante es que tú aquí lo hayas expuesto. No sabemos hasta dónde puede llegar este programa. No sabemos cuántas personas pueden oírlo, pero el caso es que todas estas ideas buenas vayan cundiendo, y también tú, que lo has vivido, eres una persona que lo ha sufrido como refugiada, que intentas ser reconocida, lo estás viviendo también como una persona que en algún día tú vas a poder ayudar a otras personas y sabrás muy bien lo que has pasado y podrás precisamente atenderlas, como muchas personas están, yo creo, voluntarios y personas de organizaciones y de ONGs, incluso funcionarios dedicados a esto, trabajando todo lo más posible para la persona concreta, la persona que tenemos delante, con unos ojos, con un sufrimiento interior, con un hambre no solo de comida, sino también pues de libertad, de poder desarrollar sus ideas, de amistad, de cariño, todo eso más importante incluso que el albergue o que la comida. Yo creo que va a ser muy bueno que unos y otros vayamos trabajando con estas ideas y con estos buenos deseos. Sí, yo creo que hablar de los nicas, como se le dice cariñosamente a los nicaragüenses en esta comunidad, porque son los más numerosos de los latinos, con casi 5,000 personas en esta comunidad, la mayor parte afortunadamente trabajando, atendiendo personas mayores, limpiando casas, y muchos de ellos profesionistas, muchos de ellos universitarios en vía de hacer su actualización de documentos. Tú estás participando en una ONG muy antigua aquí en Zaragoza que se llama el Hermanamiento León Zaragoza. ¿Qué hace ese tipo de institución con tu país? Mira, lo que pasa es que el Hermanamiento León Zaragoza tiene un mandato, o sea, como histórico, ¿no? Ellos se han ido, hace muchos años estuvieron allá apoyando en situaciones, por ejemplo, del Mitch, y el apoyo es fundamental. El famoso ciclón. Sí, estuvieron fundamentalmente, o siguen en las áreas rurales, en temas de educación, de voluntariado. Y este año, pues en el 2018 ya fue difícil por la misma situación, que no habían condiciones, no se ha podido. Pero el enfoque está sobre todo en Nicaragua. Ahorita se están haciendo algunas atenciones psicosociales, que el otro día participamos un grupo de nicaragüenses y fue muy bonito porque fue con una psicóloga nicaragüense exiliada también. Ella era maestra en Matagalpa de la universidad y tenía una tesis doctoral sobre el tema de la guerra, ¿no? Y todas las situaciones que se viven cuando tú no tomas en cuenta a otro tipo de personas que ha sufrido y ha sido excluida. Entonces fue en un ambiente de paz, ¿sabes? No de odio, que eso es muy importante, no reproducir el mensaje de odio. Cuando tú vienes aquí, vienes cargado con tu maleta llena de odio, porque dices, por otras personas, yo tuve que salir de mi país y vas cargándolo, ¿no? Entonces nosotros, la diáspora, la gente que estamos fuera de Nicaragua, tenemos un papel fundamental de no reproducir ese odio. O sea, sí necesitamos justicia, pero también con ser humanos, no perder la vista del ser humano, ¿no? Y entonces las redes, en este caso Nicaragua también, ¿sabes? En el Joaquín Roncal han tenido un grupo que también ha sido de mucho apoyo, otras organizaciones o grupos de mujeres, por ejemplo, las chicas de estas feministas de Aragón por Nicaragua, luego a Eso y Nica, o sea, hay muchas organizaciones así no tan formales, pero que están jugando también un papel muy crucial para los mismos nicaragüenses aquí, de dar energías a la gente allá, de decir estamos aquí para ustedes, para apoyarles en su lucha, y eso es muy importante también dentro de la organización fuera de Nicaragua, ¿no? Nos despedimos agradeciéndole a Giselle García, aplicante de asilo político, su estancia aquí. Como habrán escuchado, es una universitaria con estudios de especialización y sabemos por sus respuestas que es una persona muy bien amueblada en sus conocimientos, en sus respuestas. De esas cosas que enaltecen nuestra presencia aquí en Radio Topo, que usted sabe que es una de las 150 radios no comerciales que hay en este país, en donde les invitamos para que escuchen no nomás a Giselle García en esta entrevista, agradeciéndole a nuestro asesor en Geografía e Historia, José Peña, el hombre sin cabeza de la calle Alfonso, su estancia aquí, dándonos los comentarios cuando es oportuno, José Luis, y como ustedes saben, en la pecera, Pepe, nuestro gran técnico. Muchas gracias a todos. Gracias, Jesús. Gracias a los que vayan muy bien todos, Giselle. Te deseamos. Gracias. Amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener. Tenemos que dejar aquí, no sin antes recordarles que nuestro programa lo pueden escuchar en directo en la 101.8 FM Radio Topo y por streaming en la web www.radiotopo.org. También repetido los martes a las 13 horas y en las diferentes plataformas donde lo subimos, en iVoox, Twitter, arroba Casa en la Mochila, Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila y Radio Topo. Desearles que se diviertan en la Semana Cultural de la Magdalena y colaboren con los bonos de comidas y diferentes eventos que organizan los colectivos. Y a todas y todos los y las oyentes, desearles una buena semana. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. No nos fallen. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.